corazón peca y llorona en aras de un tierno amor. No sé si el corazón peca y llorona en aras de un tierno amor, de una linda oaxaqueña y llorona más hermosa que una flor, de una linda oaxaqueña y llorona más hermosa que una flor. Si porque te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba, si porque te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba, que se haga tu voluntad ay llorona, por suerte de Dios no viva, que se haga tu voluntad ay llorona, por suerte de Dios no viva. Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Thank you.